Bueno, hay movida, ya arrancan las movidas de los festejos de carnaval. Estamos en comunicación telefónica con el presidente del club, Pedro Molina, Alejandro Buster, a quien le damos los buenos días. Acá Darío, Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Darío, Martín, buen día. Buen día, Alejandro. ¿Todo bien? Bueno, cómo vienen los preparativos ahí de este carnaval que va a ser el 18, ¿no? Mañana. El 18, sí. Bien, bien, estamos en los últimos detalles. Bien, estaba escuchando con atención sus comentarios, la previa de lo que estaban diciendo del carnaval. Y bueno, y también es una fecha histórica del club. Así que el Club Pedro Molina siempre ha estado el carnaval y bueno, es una fecha, lo hemos instaurado desde el año pasado, lo hemos vuelto en la agenda, lo hemos puesto en la agenda del club, lo hemos institucionalizado como otras fechas también especiales en el año. Así que bueno, es el segundo año que lo estamos haciendo. Excelente. Bueno, contanos ahí cómo se prepara la comunidad, cómo lo recibe y cuáles van a ser las presentaciones artísticas, cómo se va a desarrollar el carnaval. Mira, lo recibe de buena forma los socios del club, el barrio. Bueno, es algo, como te decía, lo hemos vuelto a restaurar, restaurar el año pasado y bueno, como todo, cuesta un poquito, pero bueno, vamos aprendiendo de las experiencias y bueno, este año tenemos bueno, una banda que va a ser la animadora de la fiesta, que va a tocar en vivo, y bueno, va a ser karaoke y toda la animación, que se llama Kilómetros, y bueno, aparte, bueno, lo que es la espuma, el papel picado, el patio de comida, bueno, como para que se pase una noche linda, especial. Bien, Alejandro, nos decía que es una fecha importante para el club. ¿Cuál sería el motivo que es tan importante para el club? Históricamente el club lo tuvo hasta que, bueno, las dictaduras militar lo prohibió. Así que lo usaba para forma de festejo, de reunión familiar, de reunión de los socios de la comunidad. Y bueno, es especial porque así cae, bueno, nosotros cae a principio de año y cae en previo a las competencias del club. Entonces también lo usaban históricamente y ahora también como una forma de recaudar para lo que viene. Entonces Claro. también lo tomamos de esa forma. Y bueno, así como te decía, está una fecha institucional del club, también una fecha institucional del club también son el 24 de marzo, el 25 de mayo, el 9 de julio, el Día del Niño y bueno, la fiesta de fin de año. Así que son fechas que sí o sí se hace algún festejo en el club y bueno, abierto a la comunidad, obviamente. Perfecto. Qué importante, Alejandro, esto que vos estás comentando, ¿no? Que existan los clubes de barrio, que muchos lamentablemente fueron desapareciendo, y todas estas fechas que vos mencionabas, donde la gente del barrio se podía juntar, podía ir, podía disfrutar, y qué importante que se sigan manteniendo estos espacios como el Club Pedro Molina y que también se sigan manteniendo e institucionalizando en el mismo club estas fechas, ¿no? Sí, aparte, bueno, no nos olvidemos que es cultura también. Estas fechas son cultura y bueno, nosotros en especial, no es cualquier, no en todos los clubes pasa esto. Nosotros tenemos una sala teatral el Instituto Nacional del Teatro. Tenemos un salón con el escenario. Y bueno, le hemos dado bastante aporte a la cultura y al deporte. Entonces, van de la mano, vamos creciendo de la mano en esa, en esos dos rubros. Así que, y yo creo que no hay muchos clubes que hagan este trabajito, y también siendo un club de barrio que cuesta a veces el doble de por del sacrificio que se hace con el dinero, con conseguir cosas, todo muy a pulmón. Así que bueno, eso también es valorable, lo veo ahora a la distancia, así que bueno, me parece que está bueno. Excelente, bueno, si querés repetir la invitación, agradecerte por este tiempo de la entrevista y también por el trabajo que hacen ahí por la comunidad del Pedro Molina. Bueno, la invitación es para el día 18, mañana sábado, a las 21 horas. Bueno, va a haber patios de comida, bueno, la banda en vivo que va a tocar, y bueno, todo lo que puede llegar a tener el carnaval de alegría y de festejo. Así que los invitamos y bueno, muchísimas gracias por la nota, por la difusión. Y bueno, aprovecho también por el tema también deportivo, que también pasó el chivo de las actividades que tenemos en el club. Por favor, sí. Futsal, tenis de mesa, vóley, básquet, así que bueno, karate, teatro, también tai chi, que se ha agregado este año, y zumba. Así que bueno, esas actividades tenemos como para que pueda la gente acercarse y hacerse socia del club. Muy bien, Alejandro. ¿Y en qué horarios la gente se puede acercar para averiguar por las actividades del club y las distintas cosas que nos decís vos que se desarrollan ahí? De 18 a 21 está abierta la secretaría del club, ahí le van a dar la información de los valores de la cuota, inscripción y los horarios de las actividades. Perfecto, perfecto. Bueno, Alejandro, la verdad es que es un gusto y es una alegría saber que siguen existiendo clubes de barrio y que aparte de clubes de barrio que siempre se dedican a lo deportivo, también se dediquen a otras actividades como en el caso del Club Pedro Molina, al teatro y actividades culturales, ¿no? La verdad es que eso produce mucha alegría porque se va abriendo el abanico también de los clubes barriales, que no solamente tenga que ser solo la cuestión deportiva, sino también algunas otras actividades culturales, ¿no? Mientras más amplio sea el abanico, me parece mejor. Así que te agradecemos, Alejandro, por esta información que nos has brindado. Entonces, repetimos, el club está en la calle Matienzo 2073 de Guaymallén, ¿no? Exacto, 2073 de Guaymallén. Y otra cosita que me he olvidado. Sí. Este año estamos tratando de involucrar un poquito más y de dar algo como para la gente mayor. Jubilados, tenemos una cuota de jubilados que hemos implementado este año, para que bueno se acerque también, porque hay pocos lugares que puedan llegar a brindarle algo a la gente de la tercera edad, así que jubilados que se arrimen al club, también está abierto para ellos, estamos tratando de hacer algunos convenios y de traer algunas actividades para ellos, tenemos un poco más por lo lado cultural, no tanto por lo deportivo, pero también se va a ir sumando de a poco. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces a los adultos mayores también que se arrimen al club porque hay actividades que pueden desarrollar. Excelente. Entonces, mañana, día sábado, a partir de las 21 horas, carnaval. Si quiere disfrutar, si quiere pasarla bien, si quiere disfrutar de una banda, disfrazarse, espuma, risas, chayas, si nos deja el tiempo, está el Club Pedro Molina, Matienzo 2073, 21 horas, super carnaval, que me parece que va a estar muy divertido. Abrazo grande, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. tal. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.